11 y 26 minutos, cambio de sintonía en el espacio Cuaderno de Campo porque nos adentramos en una nueva estación. Hablamos ya con Manolo Canto. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Cuaderno de Campo de este jueves llega con ese cambio de sintonía porque a principio de semana cambiamos de estación, ¿verdad? Sí, empezó la primavera, aunque no lo parezca. Estamos con frío invernal y parece que mañana pasado viene una ola de frío polar y los coletazos de calor de la semana pasada pues ya están casi en el olvido, ¿no? Y ya digo, además hay que indicar que hoy es el Día Mundial de la Meteorología, ¿no? Que siempre hablamos mucho aquí de meteorología, sí, sí, sí. Y bueno, y hoy hay que indicar que es el Día Mundial de la Meteorología. Y ya digo, estamos en primavera, pero parece que estamos en invierno, ¿no? Porque el frío polar que hace y que se avecina, pues va a ser bastante importante. Pero bueno, a efectos prácticos es primavera y ya la sintonía es la que manda. Ya lo comentaba la semana pasada, ¿no? El mes de marzo puede estar protagonizado por temperatura prácticamente veraniega y también por temperaturas invernales. Sí. Y eso se nota, ¿no? Y de hecho hablamos de un refrán que dice que marzo es traidor, lo mismo hace frío que hace calor. Y es porque, bueno, es un mes muy cambiante, igual que abril. Un mes también a veces cambiante, ¿no? Podemos tener días de mucho calor, lluvia y después venir un día bastante, bastante frío, ¿no? Pues frío es lo que nos toca ahora. Es lo que toca. Y hablar de fotografía y naturaleza y medio ambiente. Ese es el tema que nos trae en el día de hoy, además con invitado de excepción. Cuéntanos, ¿por qué ese tema? Pues bueno, he visto conveniente traer este tema y traer a estas personas, puesto que se ha estado desarrollando estas semanas atrás un curso de fotografía destinado a los mayores de esta localidad, a usuarios del Centro Día, que un curso organizado por la Concejalía del Mayor y dicho centro, el Centro de Día de Ubrique, en torno a toda la idea surge en torno a un certamen fotográfico que celebra anualmente la Junta de Andalucía, que es certamen fotográfico. Este es el cuarto certamen fotográfico de mayores por el medio ambiente. Y se pretendía que, bueno, este certamen fotográfico lo que pretende es que las personas adultas, las personas mayores de 60 años puedan participar en un concurso fotográfico, puedan presentar su fotografía, sobre todo dando la visión de cómo ellos ven el medio ambiente en relación pues con los espacios naturales, con la naturaleza, con el medio ambiente urbano, con el reciclaje, la gestión de residuos en general, ¿no? Entonces, a raíz de este certamen, pues, bueno, la Concejalía del Mayor del Centro Día vieron conveniente y querían que participaran con algo más que simplemente una mera participación, sino que incluso antes de participar, pues pudieran recibir unas nociones básicas de cómo se realiza la fotografía, una especie de cursillo rápido de iniciación a la fotografía. Entonces, se ha hecho este curso que tenía dos objetivos. Por un lado, conocer qué aspectos básicos hay que tener en cuenta a la hora de iniciarse en la fotografía, aunque hay algunos participantes que ya llevan años iniciados, pero que bueno, que también les ha venido bien recordar y conocer nuevas cosas, ¿no? Y como digo, por un lado, conocer estos aspectos básicos para iniciarse en la fotografía, y una segunda parte es ayudarles, por mi parte, ayudarles sobre todo a presentarse al concurso, porque hay que tener en cuenta que las bases de un concurso a veces son difíciles de interpretar, ¿no? Y sobre todo para personas que se están iniciando en este mundo y que a lo mejor cuando leen las bases dicen que las bases pone por la fotografía se deben de presentar a un tamaño de 2.000 píxeles con un tamaño, un peso de 2 a 8 megas. Entonces hay una terminología que no se comprende porque el que no está iniciado en este mundo pues la desconoce. Y por otro lado mi función es eso, ¿no? Pues mi función ha sido, porque yo no lo he dicho, pero he sido el monitor, mi función ha sido orientarles para la hora de presentarse, ¿no? Entonces ya se ha realizado el curso, ha habido un par de sesiones teórico-prácticas, después ha habido tres sesiones de salida a fotografiar. Ayer fue la última sesión donde vimos los resultados que se han obtenido, hemos seleccionado las fotos que vamos a presentar y lo que queda es presentar esas fotos y en breve hacer una pequeña exposición de los trabajos realizados. Esto un poco ha sido, de una manera muy resumida, todo lo que es el curso, pero bueno, la idea principal era eso, ¿no? Facilitarle a estas personas poder presentarse al concurso y de camino pues aprender algunas cositas, ¿no? Hemos tenido 8 alumnos, empezamos con 8, después al final hemos terminado con 6, pero bueno, 6 alumnos que han aprendido estos días muchas cositas y bueno, y la verdad que lo hemos pasado sobre todo bien, ¿no? Hemos compartido buenos momentos haciendo fotos y demás, ¿no? Que a fin de cuentas con lo que también te puedes quedar, ¿no? Y bueno, me lo he traído porque, bueno, veía conveniente que, bueno, además yo también le hace ilusión, ¿no? Contar su experiencia, ver un poco en qué ha consistido todo esto y ya digo, esto ha sido un poco a resumidas cuentas. Te has traído a Antonio García, muy buenos días. También a María Redondo, buenos días. Y a Vicente Castaño, buenos días. Bueno, pues los tres han participado a través del Centro de Participación Activa, a través del Centro de Día, han participado en este curso de fotografía y van a participar también, imagino que los tres, en lo que va a ser el concurso de fotografía de medio ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Los tres, bueno, los tres y algunos más, los otros alumnos que no han podido venir, van a participar todos, cada uno con tres fotografías, que es el máximo que se permite. Y después todos van a participar en la exposición, como digo, de fotografías que se hará con algunas fotos más para que el resto del Centro Día y el resto de la población de Ubrique pueda ver un poco pues qué es lo que han hecho. De tal manera te has encontrado con alumnos que no eran, eran ya aficionados, ¿no? Lo que es el mundo de la fotografía y sabían de lo que estábamos hablando, sí, ¿no? Sí, hay algunos alumnos que llevan muchos años haciendo fotografía, como pues Vicente o Antonio. Otros, pues, les coge más de lejos. Bueno, María también ha hecho sus pinitos en fotografía muchos años en fotografía. Y otros que, bueno, que el mundo era un poco más desconocido, ¿no? Entonces, bueno, unos más que otros, pues, unos han aprendido más que otros en la medida del nivel en el que del cual partían, ¿no? Pero, bueno, yo creo que al final en estas cosas todos aprendemos de todo, ¿no? Cuando estamos en un sitio de esto, incluso yo aprendí muchísimo de ello, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata un poco de intercambiar visiones de ver las cosas, porque la fotografía a fin de cuentas es un arte que depende mucho de cómo miren, ¿no? Y hay que aprender a mirar y cómo mira una persona, pues también se puede aprender de cómo mira, ¿no? Claro. Y ya digo, es una actividad pues bastante, creo que interesante y sobre todo muy muy productiva, ¿no? Bueno, pues Antonio, María, Vicente, contarnos vuestra experiencia, ¿qué es lo que habéis aprendido con el curso con Manolo? Venga, María. Yo conocí mejor la cámara, que no la conocía bien, cosas que yo no sabía ni que existían en la cámara. Y afuera aparte, muy bien, tenía unos compañeros muy estos, muy agradables todos, Manolo también, y ya te digo, voy muy contenta, pero digo una cosa, que necesitaría otro más. Aquí nunca se deja de aprender. Una ampliación, ¿no? Es verdad lo que dice María, que a veces, bueno, a veces no, ya estamos, la fotografía evoluciona de una manera muy rápida, ¿no? La tecnología de las cámaras de carrete se ha pasado en nada a las cámaras digitales, y las cámaras digitales evolucionan de manera muy rápida también, y a veces es difícil estar al día. Uno se puede comprar una cámara fotográfica digital y tiene 200.000 botones y utiliza al final 3 o 4, porque sí. Es que no alcanza. Es lo que se refiere María, ella no sabe, dice, yo tengo una cámara, pero no saco todo el partido que puedo porque desconozco ciertas cosas, no se maneja bien en la velocidad, no se maneja bien el diafragma, no sé para qué este botón. Entonces, estas nuevas posibilidades sí las han ido descubriendo, ¿no? Sí, sí. A manejar un poco, en principio, manejar la cámara que cada uno lleva, porque cada uno tenía su propia cámara, y entonces cada uno le ha servido para conocer un poco más la propia cámara, que es el primer paso para aprender a hacer fotos, conocer tu cámara. Una vez conoces tu cámara, sabes hasta dónde puedes llegar y qué posibilidades puedes tener con ella. Y en este aspecto, ya digo, les ha servido para, en primer lugar, sobre todo conocer su cámara, ¿no? No sé si es lo que tú querías decir. Sí. Antonio, por ejemplo, el mundo de la fotografía tampoco le era ajeno, pero no sé si la fotografía de naturaleza es algo nuevo. Es algo nuevo para mí, porque yo esa fotografía muchas veces por el SAS, ¿no? Pero ahora con Manolo he aprendido unas técnicas nuevas que yo desconocía, como cerrar y abrir diafragma, como la profundidad de campo, en fin, una serie de técnicas que no las practicaba porque carecía yo de conocimiento de ellas. Y el curso de Manolo, pues la verdad que me ha ayudado muchísimo. Aparte de lo poco que yo sabía, como no lo he aprendido mucho más. En este caso, Vicente sí que conocía el mundo de la fotografía. Sí, al respecto de las cámaras antiguas, sí, de esta nueva, también ya llevo tiempo con ella, pero tampoco la he descubierto completo, ¿no? Pero vamos a ir, me ha servido también de experiencia, porque claro, yo lo que me pasa ahora mismo, que yo hago el enfoque por el objetivo, ¿no? Y entonces es una manera, y he querido trabajar con la pantallita. Y entonces hay cosas que no las he podido conseguir a través de lo que ya me ha explicado Manolo también, ¿no? Y entonces, a no saber bien, pues entonces el encuadre, el enfoque, el conjunto de la foto, pues eso sí lo he aprendido. De cosas que hay contenido que no valen en la foto. Claro. Esto sobra aquí, ¿no? Pues entonces, al verlas ayer y todas esas, ya sé cosas que cuando tú quieras coger algo, hay que coger lo que tú estás pretendiendo de coger. Lo demás lo pone distorsionado o lo quita o te busca la forma de que no entre en el encuadre. Entonces, eso es muy importante, ¿sabes? Tú cuajar lo que tú quieres coger. Seleccionar muy bien lo que qué objeto quieres fotografiar. Que a veces tiramos fotografías pero no miramos, no le sacamos realmente el partido, el verdadero partido, porque no conseguimos aislar o no conseguimos dejar de en un primer plano esa parte que queremos destacar de la fotografía. Sí. Entonces es un tema que hemos trabajado mucho, el tema de la profundidad de campo, de manera que podemos desenfocar los fondos y enfocar única o prácticamente lo que realmente queremos resaltar. Y eso es importante en fotografía, puesto que, bueno, nos va a permitir eso, resaltar lo que realmente queremos tener. Si queremos destacar una flor y todo lo que hay detrás son flores también, pues estará menos destacada que si lo de atrás lo desenfocamos, aunque sean flores, y solamente enfocamos la principal, ¿no? Entonces, pero ya digo, yo creo que uno de los principales problemas, entre comillas, uno de los principales que digamos, y donde más se han podido avanzar es en eso, en el conocimiento de su propia cámara. Era lo que casi todos les faltaba un poquito ahí, de conocer bien la cámara, porque había botones que dicen, bueno, ¿y esto para qué? ¿O cómo hago esto, no? Y eso es, ya digo, me parecía una cosa fundamental, ¿no? Entonces, el primer día en el parque estuvimos viendo un poco, sobre todo conociendo las cámaras. Después, cada cámara es un mundo. Había cámaras que yo cogí una cámara y decía, bueno, ¿y a ver esta cámara dónde tiene el botón de no sé qué? Porque a veces hay tanta variedad de cámaras que te queda y tienes que investigar a ver dónde encuentras el botón tal o el ajuste tal para poder explicárselo a ellos, ¿no? Pero bueno, ha sido, ya digo, una cosa muy muy enriquecedora, ¿no? Y ya digo, el principal problema sobre donde he incidido ha sido eso, el manejo de la cámara y después a mirar antes de disparar. A veces cuando vamos con muchas ansias de fotografía, vamos tirando fotografías por todo sitio y no nos paramos a mirar antes, y hay que mirar antes. Miramos el sitio, miramos qué es lo que queremos sacar. Y ver la foto antes de tirarla, o intentar ver lo más aproximado posible la fotografía antes de disparar. Y eso necesita pues un detenimiento, una parsimonia, un mirar antes, y con tranquilidad, con relajación. Y cuando uno mira y detecta, pues mira, yo quiero sacar esto, es cuando hay que disparar, ¿no? Es, digamos, un poco las dos premisas sobre las cuales hemos venido trabajando. Claro, quizás el fotógrafo de naturaleza tiene que tomárselo con mucha más tranquilidad que cualquier otro fotógrafo profesional, ¿no? No, todos tienen que tener esa relajación. Depende, el fotógrafo de naturaleza, si está sacando algo que es efímero, como puede ser el vuelo de un pájaro, no te da tiempo a pensar. Si es algo como destacar una determinada flor, sí tienes que pensar también. Es decir, depende de las condiciones, pero en general, aunque es fotografía por el medio ambiente, no hemos hecho fotografía de naturaleza pura y dura, hemos hecho fotografía de medio ambiente urbano. Mostrar cómo es nuestras calles, cómo es el medio ambiente urbano de Ubrique, cómo son nuestros jardines, cómo son las calles del casco antiguo con las macetas, con las flores, que eso es medio ambiente, porque recuerdo un arriate en la calle Callón del Norte, había unas caracolas súper largas, no eran caracolas, eran caracolas ahí en el mismo arriate, eso es medio ambiente, babosas, que esto viven ahí en los arriates, eso es naturaleza, pero naturaleza urbana, ¿no? Y entonces no han sido fotografías pura y dura de estar en el campo. Sino han sido destacando un poco el medio ambiente urbano. Y después destacando el tema del reciclaje. Hemos estado alrededor de contenedores, en las instalaciones de básicas, donde hemos ido buscando ese toque de la gestión de residuos y ese toque del reciclaje, ¿no? Hemos hecho fotografías de algunos de nuestros componentes del grupo echando en un contenedor una botella de plástico, otro tipo de residuo para eso, para destacar. Así que así un poco todo, pero en relación con el medio ambiente urbano. Claro, acogiéndose un poco también a lo que es el tema, sí, de la convocatoria del concurso. Acogiendo la temática del concurso, que era medio ambiente y gestión de reciclaje de residuos y sostenibilidad. Y sostenibilidad. No tengo yo aquí delante. Sí, y, es decir, entonces, bueno, hay una serie de categorías en las cuales uno se puede presentar, hay una serie de premios según temática y, bueno, y entonces eso es lo que hemos venido trabajando. Aunque ya digo, hemos hecho retratos, hemos hecho también fotos de tipo más social, que no hace falta, no es, digamos, para concurso, pero sí nos ha servido para aprender. Porque además también las inquietudes de ellos quizás estén orientadas también a ese tipo de fotografía más social, ¿no? Claro, sí. Ya por la trayectoria de todos de ellos, ninguno está especializado en temas de naturaleza, de medio ambiente, pero ya digo, en cualquier calle de Ubrique tenemos medio ambiente urbano, en cualquier jardín, y eso pues han quedado cosas muy bonitas. Bueno, eso te iba a preguntar por los trabajos, ¿no?, que habéis elaborado y que van a ser presentados al concurso. ¿Todos los 6 participantes van a presentar sus 3 obras? Hay un máximo de 3 obras, todos van a presentar sus 3 obras. Ayer estuvimos haciendo la selección, la estuvimos viendo. Es verdad que hay algunos que pueden tener 6 o 7 o 8 obras perfectamente para presentarla, pero son un máximo de 3. Habrá que afinar a ver cuál es la mejor para que bueno, pues el papel pueda ser destacado, ¿no? Pero sí, todos presentarán sus 3 obras y después algunas más intentaremos ponerla en exposición para que se vean los trabajos. Bueno, y tú como profesional dentro del mundo de la fotografía de naturaleza, ¿cómo las valoras? Y a ver, que nos tienes de la... Muy bien. La foto, hombre, a ver, hay de todo. Cuando a uno despliega, abre la tarjeta de tres días de tres días en haciendo fotos trabajo, en la calle, ¿sí? De tres días de trabajo, hay de todo. Es verdad que las primeras empiezan desenfocadas, otras... los objetos, muchas veces le digo, oye, el objeto principal, vamos a intentar no dejarlo en el centro, porque a lo mejor los primeros están en el centro, después ya empiezan los objetos a ir a su sitio, y poco a poco empieza a ver fotos con menor profundidad de campo, donde han conseguido desenfocar el fondo, pero en general muy bien. Ahí, de hecho, hay varias personas, bueno, ellos han estado, tienen otra llevan una cierta trayectoria y tienen conocimiento, y todos tienen 6-7 fotos posiblemente para presentarlas, ¿no? Otras personas que llevan menos tiempo, pues bueno, pues tienen también sus cositas, tienen también para dos, vamos, les da para 3-4 fotos presentables para el concurso, ¿no? Uh-huh. Pero en general muy bien, fotografía alguna muy bonita. Lo curioso, que siempre lo decíamos, 5 personas o 6 fotografiando una misma cosa, ninguna foto sale igual. Cada uno le da una visión distinta, porque cada uno ha querido destacar una cosa, y eso es lo importante, ¿no? Esa diversidad de que cada uno ha visto. Recuerdo la anécdota, ¿lo acordáis? Había un palo de escoba con un cartón de cerveza metido en un contenedor de plástico. Ni la escoba ni el cartón van en el contenedor de plástico, pero todos hicimos esa foto y cada uno lo hizo distinta. Uno se veía la calle, otro el fondo de la calle, el otro se veía la pared, el otro se veía una puerta. El otro, yo la hice, veía a María al fondo disparando. Es decir, que estamos todos... Y al final fueron 5 fotos distintas. Las 5 son válidas, pero... Ya digo, todas tienen su toque en particular, y eso es interesante. Uh-huh. ¿Cuándo se conocerá el fallo del jurado? ¿Podremos tener ganador entre los presentados de Ubrique? Espero que sí. ¿Sí? Hasta el 15 de abril se pueden presentar los trabajos. Los trabajos se presentan hasta el 15 de abril. Los presentaremos la semana que viene, desde luego, iremos con tiempo. Presentaremos los trabajos la semana que viene. El 15 de abril es la fecha tope, y después no recuerdo mismo las bases, qué tiempo dan para el fallo del jurado, pero bueno, no creo que tarde mucho. Y 20 días desde la finalización del plazo. A los 20 días podremos conocer si hay algún ganador o no, espero que sí, y algunos, bueno, puedan viajar a algún parque natural de Andalucía, que son algunos de los premios, ¿no?, de poder viajar a parques naturales y demás. Hombre, los premios están interesantes porque son viajes, son premios de ocio, ¿no?, y de conocer la naturaleza, pero luego también hay una exposición que se va a elaborar con las obras finalistas y premiadas, que eso también es importante. Una exposición, ¿no?, ya solo organiza la Junta de Andalucía, una exposición, y quizás saquen alguna publicación, me imagino en digital, con todas las obras y fotografías que se queden, digamos, de finalistas en la hora de hacer yo la selección. Puede ser también interesante. Eso tiene mucho valor, ¿no? Saber que tu fotografía, bueno, pues forma parte de esa recopilación de obras. Y una cosa importante me parece eso, ¿no? La exposición que se hará aquí con eso, 20, 25 fotografías, bueno, las pondremos, supongo, en el centro día, y que, bueno, que todo el mundo pueda ver un poco lo que se ha hecho. Bueno, un segundo curso, ¿no?, es lo que demandáis vosotros, imagino. Sí, ahora sabía poco este. A mí ya te digo que yo me he enterado de muchas cosas, pero me interesaría otro. Ya para ya terminar un poquito. Aquí nunca se termina de aprender. El tema de la fotografía no. Siempre se está aprendiendo, y todo conocimiento que uno adquiere es poco, ¿no? Es verdad que en 3, 2, 5, 6 días que hemos tenido, es verdad que es poco tiempo. Entonces es verdad que hace falta otro más, incluso otro más, porque aquí el mundo de fotografía es muy complejo, hay muchos detalles. Pero yo siempre se lo he dicho, y lo primero que le dije el primer día, ¿no?, a fotografiar se aprende fotografiando, igual que a andar se aprende andando. Es decir, hay que, y ahora hoy día tenemos una ventaja, y es que hacemos la fotografía y en ese preciso momento podemos verla, y al verla podemos corregirla. Antiguamente con el carrete había que esperar revelado el carrete, y a lo mejor venía mal y ya las condiciones no eran las mismas. Hoy día tenemos la pantallita, vemos cómo hemos tirado la foto, vemos o captamos que no es la luz que queremos, porque es más luz, menos luz, y podemos rectificar en el siguiente disparo, y eso es una ventaja. Pero ya digo, a fotografiar, como digo, se aprende fotografiando, y evidentemente en los cursos, donde ya digo, se aprende bastante, porque lo que hace, la técnica que utiliza uno para una determinada foto, el que está al lado la capta y se la explica y lo hablan, y es normal. Pero bueno, si pronto hay más cursos de profundización, pues perfecto, ¿no? Entraremos en ello. Sí que te quería preguntar, porque le has ofrecido conocimientos en torno al mundo de la fotografía, han aprendido además también a realizar fotografía de naturaleza urbana, pero al fin y al cabo de naturaleza, y te quería preguntar si hay alguna diferencia a la hora de esa percepción del fotógrafo que tú decías antes, ¿no? Por la edad que ellos tienen, por el perfil de personas que han participado, porque claro, estamos hablando de personas mayores de 60 años, ya, que son los que se pueden acoger a la convocatoria. Imagino que a lo mejor la mirada de una persona de esa experiencia, ¿no? De vida, no es la misma que la mirada de otro. No es la misma, pero a ver, yo a ver si lo digo como lo que quiero decir. han hecho muy caso a lo que yo les he, a ver si me explico, han hecho mucho caso a lo que yo les he indicado, es decir, sí, han seguido mucho los patrones que yo les he indicado, de que, pues claro, es un curso donde iban a aprender ciertas cosas y quizá han estado más, no han actuado tan libremente a su estilo, como se han guiado, se han dejado guiar por lo que yo le he dicho. O sea, yo le digo, vamos a intentar el objeto principal de centrarlo, no ponerlo en el centro, vamos a seguir la regla de los cuatro tercios, donde tenemos que poner el objeto principal no en el centro, sino descentrado. Ellos lo han seguido acá hacia la tabla, el objeto descentrado. Vamos a intentar trabajar con profundidad de campo muy corta, es decir, vamos a intentar desenfocar mucho los fondos, pues ellos han ido a desenfocar los fondos. Es decir, todas las indicaciones que yo le he dado, casi que la han seguido, ¿no? Pero son técnicas, son indicaciones técnicas. Sí, son técnicas. Después, a la hora de mirar, pues no sabré decirte. Yo he visto fotografías muy muy similares, y yo he estado haciendo fotografías y son muy similares también. Quizá ellos van más a la típica foto, que haces una foto y tal como te coge la dispara, ¿no? Es decir, si estás de pie y ves algo, lo disparas tal cual estás de pie. Yo, por ejemplo, por mi experiencia, intento buscar encuadres alternativos. Me agacho metiendo en el suelo, me agacho, busco un encuadre más torcido, más lateral, busco unos encuadres. Ellos a lo mejor, por lo que siempre se ha hecho, pues si estás de pie y ves la foto, lo tiras de pie. Si te coges de rodilla, ves la foto, lo tiras de rodilla. No se busca ese encuadre alternativo. Conforme avanza el curso, sí. Pues yo decía, vamos a intentar tirarnos al suelo más complicado. Vicente, para levantarse después le costaba, pero al que estoy delgado claro, pero después poquito a poco han ido gastando eso, sí, sí. Esa visión de encuadres alternativos. Además hay una foto muy graciosa haciéndole fotos a ras de suelo que había cerca del pabellón, y creo que está Vicente y Paco y tirados totalmente en el suelo haciendo una foto de setas a ras de suelo. Si esa foto la tiramos el primer día, a lo mejor a ninguno se le ocurre tirarse al suelo. A ninguno. Todos hacen la foto desde arriba, de pie, desde arriba. Entonces, al cabo de esta visión distinta, sí, la han castado y entonces pues estaban a ras del suelo. Y decía, oye, y si lo hacemos más abajo, de abajo hacia arriba, da la sensación de que el objeto fotografía es mayor, adquiere más grandeza. Entonces, esa visión sí la han ido castando, ¿no? Claro, yo imagino que esa perspectiva es la que resulta, bueno, pues más enriquecedora, ¿no? Sí, más que la propia técnica de desenfocar, no enfocar, en fin, esa manera de mirar, la mirada del fotógrafo que decía Manolo, ¿no? Sí, la forma de mirar la foto es muy importante, porque tú la miras, yo la miro, él la mira, todos la miramos, ¿no? Pero al menos cada uno tiene una idea de mirarla. Entonces, yo al menos veo una cosa y digo, bueno, pues esto al menos desde abajo está bien, que lo que dice Manolo, ¿no? O a la mejor de lado, o a la mejor la pones, incluso la puedes poner torcida. Y mira, el árbol este de aleado, ¿cómo estaría? Entonces la puedes desenfocar un poco al lado, pegarla al lado más del medio y menos de arriba. Eso cada uno es. Claro, ahí ya juega un poco la creatividad del que eso, dispara, ¿no? Claro, sí, claro. Y también la de los 9 caños, meter la cámara en dentro del pilón, para una foto muy bonita. Claro, la ves, muchas veces lo que decía, metimos los 9 caños. Y todos tiramos la foto allí de frente con los 9 caños. Digo, vamos a mirar distinto. Y entonces digo, metemos la cámara aquí, prácticamente en el agua. Entonces sacan fotos muy distintas. Están prácticamente dentro. O sea, digo, a ver, ¿le van a caer gotitas de agua a salpicar? No ocurre nada. Entonces, pues, ya se ve otra visión, ¿no? Y entonces ya lo que digo, esa visión, la visión más convencional sí la tenían más arraigada, pero esa visión de decir voy a cambiar los encuadres, voy a buscar otro punto de vista, a medida que ha pasado el curso la han ido cambiando, ¿no? Y eso se ha notado, o el tema de las palmeras en la pantalla. Las palmeras, la sombra de las palmeras. Trabajar con la sombra de las palmeras. Yo tiré algunos y claro, no puede quitármelo de atrás. Pero claro, tampoco tiene dónde irte. Ni cerrar. Si cierras, pues no te entra la sombra completa. Si abres, pues te sale lo de atrás. Y entonces, la plaza detrás, tú quieres claro, decir con los... Para eso había que llevar una escalera, subirte arriba y poner la alfombra para abajo. Ese cable es bueno, pero había que llevarse una escalera. Había que llevar una escalera. O subirse a la palmera. O subirse a la palmera. Lleva amarrado, venga, arriba. Desde arriba. En fin, es posible, ¿no? Buscar alternativas sí, para no, conseguir ese momento que el que se quiere captar. Y después, verdad que yo lo he percibido en el casco antiguo, mucho las fotos típicas de las flores en los balcones, los geranios en los arriates. Claro. Ese tipo de visión más tradicional, ¿no? Hacia donde está enfocado también más, ¿no? Pero ya digo, a medida que avanzó el curso, el tercer día, ya digo, estaban por los suelos haciendo fotos a una Z. Están tirados por los suelos, madre mía, qué liado, ¿no? En el suelo haciendo fotos a una Z, ¿no? O un perro que venía llegando allí y había ver cómo podíamos hacer la foto al perro, ¿no? Porque, es decir que... Y a los dos perros grandes. Y los dos perracos grandes, que daba miedo acercarse, había que hacer una foto. No, mira, esta mañana yo también, por dos garrafitas de agua, y allí los mismos nueve caños, pues no la vimos ninguno, ¿no? Y entonces hay una rajita y sale un chorrito así. Ay. Y bueno, pues el grifo este que está cayendo el agua y el chorrito aquí, digo, fíjate que fuerza de agua hemos pasado. Vamos a ir todo. Hay una grietecita entre dos. Una grietecita. Es preciosa. Esta mañana ya lo he visto, la foto que hay aquí no la he visto. Esto es, ya están mirando más. Claro, así, ya va uno por la calle y va con la mirada del fotógrafo. Buscando momentos, ¿no? Eso pasa, vas por la calle, vas sin cámara, pero dices, uy, aquí hay una foto. Y es porque ves la foto, es lo que yo siempre le he dicho, hay que ver la foto antes de dispararla. Claro. Después ya cuando la disparas, pues la ajustas, miras por el por el visor y ya encuadra un poquito mejor, pero ves la foto antes. Y ahí la rajita esa con el agua, pues la has visto. Entonces coge la cámara y luego hacerla. Algo no vaya a ir. Antes que detenga el agua. A ver, eso es. Hombre, la fotografía ya sabemos que lo que es la fotografía y bueno, y poderla exponer también es muy bonito porque tú le presentas a la gente cosas que no ven, porque a lo mejor tú pasas 20 veces por la calle y no has visto nada, y tú, y esto no lo he visto yo, ¿cómo es que está esto aquí? Lo ves en la foto. Y tú lo ves en la foto y dices, oye, mira esto. Esto estaba aquí. Eso es lo que te aporta, ¿no? Es lo que... Y entonces, eso es bonito, ¿no? Como yo que he expuesto antes con la otra cámara, hemos puesto fotografía con Salvador Suárez, ¿no? Y vamos, puesto unas pocas de exposiciones y yo pues muchas días a veces movía porque con las ganas de muchas desenfocar, pero yo las he puesto muchas veces desenfocar y todo, digo, no, es que eso no vamos a cogerlo más, ¿sabes? Son cosas que las ves y te puedes olvidar. Yo tengo todavía el dolor de barriga de no haber podido coger un día una foto en el campo, que voy a casa de un familiar ya hace un montón de años en el campo, y entonces eran de mi tía y asoma a sale como a la gallina, con los pelos tiesos, el viento y un cucharro de corsa echándole allí a comer a la gallina. Y yo asomando, mira. No tengo cabrón. Pues yo no sé si la señora te lo hubiera agradecido, que la hubiera retratado de esa manera, pero bueno. Todo despeinada. Sí, pero es que. Era una foto. Era una foto, es que era la foto. Y digo, ya tiene la cámara, me quedo un día. Y al momento, ya llevado que los zaparros aquellos. Y, momento. Con un cucharro, con los normal, ¿no? Claro, como tradicional, sí. ¿No? En fin, pues todas estas imágenes que habéis plasmado vosotros con esa visión del fotógrafo tan especial, la vamos a poder ver en el centro de día, me decían, ¿no? ¿Para cuándo la exposición? No sabemos ahora mismo, pero yo creo que en cuestión de 3 semanas a lo mejor se puede ya tener exposición. Vamos a ver cuando hay disponibilidad de sitio y demás, pero sí, se expondrán y bueno, y se dará información por si, bueno, para que todo el mundo pueda ir a verlas y disfrutarlas. Pero yo me calculo eso. La prioridad ahora mismo es preparar las fotos esas que son, pues son... 6x3 son 18 fotos, prepararlas, enviarlas para el concurso, que hay que enviarlas, y una vez que ya se envíen, pues ya el siguiente paso es decir, bueno, vamos a ver cuáles son las que se exponen y imprimirlas y ponerlas en algún soporte, pues un marquito, pues un cartón o algo, y colocarlas. Y bueno, ya lo sería, pero yo creo que en cuestión de 3 semanas podrá hacerse. Podrá verse para que todos los ubriqueños conozcan el trabajo que se ha desarrollado, ¿no? A través del curso, con Manolo Canto y con los 6 alumnos que han participado en esta iniciativa. Y ahora, sí, sí. Ahora que estamos en el momento clave, hablando de la naturaleza y el reciclaje, que hombre, nosotros los mayores casi nadie hemos enseñado a nada, vamos a ir aprendiendo con la vida, la vida hemos ido enseñando. Entonces sí que es bueno decir que hombre, que nos mentalicemos en todo en general, que vas al campo algunas veces y hay bolsas de plástico, botellas tiras por todos lados, por ejemplo pasar allí por haber aplazado toro, allí el barranco aquí para abajo. Pues otro lleno de plástico, y yo, tanto trabajo cuesta que los que van a tomarse una cerveza o llevarse una bolsa papa, llevar su bolsita, sale la papelera, ¿no? Y en el campo, cuando quieres que llegan a comer, pues pasa igual. A ver, entonces, pues esas cosas, cuidarlas, ¿no? son cuidarla y, no sé, mentalizar el personal desde las escuelas, no sé de dónde, de que, yo qué sé, que nosotros estábamos aquí y antiguamente pues todo el mundo se fumaba el cigarro y tiraba la culilla al suelo. A ver, el papelillo de la servilleta empieza a hacer al suelo. Nosotros fuimos a Alemania y el otro día ve un papel en el suelo. Oye, que tiro el papel, cógelo esa papelera. Y nadie me dijo que lo teníamos que echar, ¿no? Lo veía uno limpio y daba cosas sociales, ¿no? Y entonces, eso no sé cómo no se le mete a la cabeza a nadie. Uh-huh. A ver, porque va uno por ahí y mira, pum, era el otro día. Hemos hablado también de los perros, mira, un perro, no hay quien es, un perro grande y ahora el perro lleva la barriga fuerte. ¡Ah, Dios mío! ¿Dónde quieres que el perro se pasaba? Bueno, también tiene foto. La llamaba el perro, la animal. Y cuando tiene el perro, va a tener que poner un peñaguillo. Un poco de civismo, ¿no? Que nos hace falta siempre a todos para, bueno, pues concienciarnos de que el entorno es nuestro, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, porque a todos nos gusta llegar al campo y encontrarlo limpio y en buenas condiciones. Sí, claro, sí, así que hay que pensar que a los demás también les gusta recoger nuestros propios residuos. Y los árboles, que el otro día pasó una irritación enorme, porque había un peralito en los, esto de ahí de Villalengua para allá, de los sopus para allá, un peralito a la vera de la carretera, que estaría a un metro de, y pico de la fila de la carretera. Yo me he tirado, agarreo 40 años cuidando el peral, cortando las ramas que vengan para acá, hasta los ertetos. Después que está agarrado, las metía que echaba, se las amarraba para que cogieran para allá, que no vinieran para la carretera. Bueno, pues el otro día llega lo de la carretera, ran, y me lo cortan por abajo. Cuando yo vi el peral, pues sabes, pero peral buena. Yo le ejerté una rama porque pensé que era para vivo, ¿no? Pero es que la que yo, un año que le cogieron, porque ahí con el frío no acuajan las flores todos los años. Pues ahora tenía peras buenas. Yo me comí una, pero todavía estaba verde porque cuando a Maura no las dejan, se las llevan antes, ¿no? Pero lo gracioso sí que es cortar peras. Y ya yo con, al hombre cortando peras, yo le pido una pata por culo. En fin. Bueno, que se nos agota el tiempo y sí que queríamos recordar, ¿no?, que este fin de semana tenemos en una cita importante en Villalbenga sobre el pinzapar en Villalbenga, precisamente la recuperación, ¿no?, de ese pinzapar. Sí que decir que las plazas están cerradas para poder participar, está el cupo ya cubierto, pero aún así podemos difundir la información. Sí, ¿no? Es una jornada sobre pinzapo que se van a celebrar este fin de semana en Villalbenga de Rosario. En torno a un proyecto de recuperación de un pinzapar desaparecido de Villaluenga en la Sierra de los Pinos, que la Sociedad Gaditana de Historia Natural, junto a la Consejería de Medio Ambiente, con fondos FEDER, fondos europeos, está intentando recuperar. Ya ha hecho varias plantaciones de pinzapo allí en la zona de la Sierra de los Pinos. Y en torno a esta actividad, en torno a esta actuación de recuperación de ese pinzapar, pues ha montado esta jornada sobre pinzapo para divulgar un poco el proyecto, ¿no?, el por qué se está haciendo este proyecto y demás, ¿no?, para recuperar este pinzapar desaparecido en Villalbenga. Y bueno, una jornada dirigida a voluntarios del proyecto, dirigida a los vecinos de Villalbenga, dirigida al público en general, bastante atractiva, de hecho tan atractiva como que ya está todo. Es una entrada libre y gratuita hasta cubrir aforo y está totalmente cubierto y no hay ya más posibilidad ni de acudir a la parte teórica. El domingo hay una parte más práctica, que es un paseo por los llanos del Republicano, el Puerto del Correo, la zona del Navazo, del refugio del Navazo y demás, que sí da pie a que pueda ir más gente, pero lo que son las charlas previas del sábado por la tarde, que hay varias charlas donde se va a hablar un poco de los pinzapares desaparecidos en la Sierra de Cádiz, se va a hablar del ciclo reproductor del pinzapo, se va a hablar del proyecto este de recuperación del pinzapar de Villalbenga, pues estará todo más limitado porque por temas de espacio, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante traer un poco la cita esta que creo que es importante, porque la iniciativa que está haciendo la Sociedad Gaditana de Historia Natural es bastante importante, ¿no? Intentar recuperar un pinzapar que en tiempo estuvo ahí y que, bueno, que con los años desapareció, ¿no? Que es en la Sierra de los Pinos, que es término municipal de Villalbenga, aunque nos pueda parecer que es de Cortes, porque la Sierra de los Pinos está más cerca de Cortes, entre Cortes y Ubrique, pero el término municipal es de Villalbenga Rosario, que llega hasta allí, ¿no? Bueno, pues queda también esa jornada, difundimos la información sobre las mismas que se van a desarrollar, como decíamos, este fin de semana en Villalbenga del Rosario, jornada informativa con conferencia y luego ya esa salida al campo el domingo. Nos quedamos aquí, Manolo. Sí. Agradecemos a Manolo Canto que nos haya traído hoy, a nuestros invitados, a Antonio García, a María Redondo y a Vicente Castaño, para hablar de fotografía y de, bueno, pues ese curso que se ha desarrollado y vuestra participación en el concurso de fotografía de medio ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias.